deseos. La música siempre gobernará mis sueños. Quiero sentir el tacto de tu cuerpo, vestir mis canciones de acordes y versos. Sé que no pararé hasta verme envejecer con la guitarra al cuello. Quiero tocar tu cielo con los dedos, pintando las noches frías de invierno, buscando sonidos entre los sentidos de las armonías que son mis latidos. Y sé que no pararé hasta verme envejecer con la guitarra al cuello. Estrello contra la pared los problemas del ayer, de su resto saco las fuerzas para crecer. Sobre una clave de sol, mis canciones volarán sueltas por mi habitación. Cuando las pueda escribir, será con el corazón. Mi casa es cualquier escenario, las seis cuerdas me alimento diario, viajando con la melodía.